Bien, tenemos teléfono, comunicación telefónica y está conectado ya Juan Cabandier, que es diputado nacional del Frente para la Victoria. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, acá estamos con Alperín para charlar un cachito con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, Juan, me alegro. Yo estoy emocionado porque sé que anduviste recorriendo Santa Cruz con Máximo Kirchner, ¿esto es cierto? Sí, sigo acá. Ah, ¿estás ahí? Sigo acá, sí, ya hace varios días. Muy muy emocionante, Barra, muy muy lindo recorrer cada ciudad y cada pueblo acá de Santa Cruz, con sus características geográficas, el frío, la nieve en algunos de esos lugares, el afecto que recibe Máximo, que es el afecto que tenían por Néstor y tienen por Cristina, y las similitudes en el recorrido, en la línea histórica de Máximo, digamos, como haciendo como hacía su padre hace 20 años, ¿no? Y también lo hizo la presidenta, esa militancia, claro. Pueblo por pueblo, casa por casa, con afecto, con abrazo. Así que, además de eso, ver las obras, las innumerables obras que hizo este gobierno y que hizo el gobierno de Néstor como gobernador de acá, de la provincia de Santa Cruz, tres veces gobernador, la perspectiva histórica que tenía, el desarrollo de la generación de energía, de los recursos naturales, de seguir fomentando la mina Río Turbio, de generar valor agregado a ese carbón para que el carbón se convierta en energía, y eso es un sueño que se está por completar dentro de muy pocos días. En pocos días se inaugura la primera turbina de esa usina carboeléctrica con la mejor tecnología que hay en el mundo, me decía un ingeniero español ayer que le contaba a Máximo las características de esa usina. Y después el desarrollo, ¿no? Acá se vive un verdadero estado de bienestar. Ajá. El pleno empleo, vivienda, actividades deportivas, gimnasios públicos, salud pública, el hospital modelo que hay en Calafate es realmente de excelencia, ¿no? Las viviendas, y eso la gente de Santa Cruz lo tiene muy presente, por eso esto trascendió. Néstor y Cristina trascendieron Santa Cruz y llevaron esto al resto de la Argentina. Juan, contame, ¿cuál fue el pueblo más chico que te tocó ir? O alguno que un parador Esperanza, ahí en el medio de la provincia. Un punto de encuentro para ir a varios lugares de la provincia, ¿eh? Hay una estación de YPF, no sé, 10, 15 casas, y un restaurante, así una especie de un restaurante que cocina unas mujeres que cocinan muy bien y que lo quieren mucho a Máximo, que lo ven asiduamente, que lo recuerdan a Néstor, ¿no? Y le dijeron a Máximo, cada vez estás más parecido a tu papá, bueno, etcétera. Y hace unos tostados muy ricos también, unas tortas fritas además también muy ricas. Bueno, un saludo a la gente ahí del Parador. Juan, es muy difícil, Juan, hacer campaña ahora que el Frente para la Victoria y Macri proponen lo mismo. No, porque, viste, como dice el dicho, que decían generalmente las personas más grandes, las mentiras tienen patas cortas. Bueno, es decir, en estas últimas horas hemos visto que la mentira de Macri diciendo que estaba a favor de aerolíneas, de la asignación, del fútbol para todos y que iba a pelear contra los fondos buitres, era una vil mentira, porque dio cuenta, la exposición de sus economistas, de Melconian, de Sturzenegger, de el resto, de cuál era la verdadera posición de ellos en relación a eso. La verdad que me espanta esa posición, volver a escuchar esos conceptos de Estado mínimo, Estado que ajusta, reducción del Estado, decir que molestan los 2 millones de jubilados de más, que no tendrían que haberse otorgado su jubilación, eso la verdad que me aterra. Por tanto, entiendo y yo sé que nuestro pueblo tiene mucha memoria, que nuestro pueblo no come vidrio, que tenemos una conciencia muy muy alta y que se va a poner en juego en estas próximas elecciones algo muy importante, que tiene que ver con la continuidad y seguir mejorando o con retroceder. Yo estoy convencido de que nuestro pueblo quiere seguir avanzando, que quiere seguir mejorando, que quieren terminar su casa, que quieren mejorar su calidad de vida, que quieren estudiar, que quieren que sus hijos estudien, que quieren tener una mejor calidad de vida, y eso se hace simplemente con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y sobre todo pensando y mirando a la gente, ¿no? Y eso es lo que no hace, digamos, el resto de los sectores de la política. Yo no digo que sean todos iguales, lo que pasa es que sería bueno que los que más o menos quieren, están de acuerdo con el desarrollo de Argentina, con la industria, con el Estado, que digan qué quieren hacer, es decir, cuál es su propuesta. No nos molesta a nosotros discutir si alguien propone que va a hacer algo mejor que lo que nosotros estamos proponiendo. Eso es un buen ejercicio porque nos llamaría a nosotros a mejorar nuestras propuestas y después llevarlas a cabo. Claro. Pero el tema es que lo que está planteando la oposición es realmente volver para atrás. Y vos fíjate lo que son las publicidades televisivas de Macri. Uh-huh. Son encuentros de Macri con gente que nunca en su vida se encontró, que ahora en campaña se sienta a tomar mate en una casa humilde. Pero creo que ni siquiera lo toma el mate, es un detalle de las campañas. Bueno, puede ser, pero digamos, lo que a mí me llama la atención es la falta de contenido que hay en esas publicidades. Simplemente Macri visitando, se busca solamente la, digamos, la imagen, ¿no? No hay concepto, ¿no? Vos no crees que cuando uno define cosas con contenidos muy concretos achica el espectro de los votantes, como piensa Durán Barba, digamos. Claro, es decir, es que a veces se piensa en la política, se la quiere vincular a la venta de algún bien, ¿no? De algún producto comercial. Y entonces ahí se reduce el concepto, ahí se deposita todo en la imagen. Y creo que eso es la campaña actual de Macri, ¿no? Es decir, solamente imagen y no hay ninguna idea, no hay ningún concepto, no hay ninguna posición política. Es decir, la única posición política que se traduce de estos videos es Macri no criticando el trabajo infantil, ¿no? La famosa publicidad esta con la nena que vendía rosas para comprarse la bici. Sí, y que Macri no dice nada en relación al trabajo infantil, y dice, ah, qué bien que vendas rosas. Es decir, ¿no? Y bueno, es decir, es así, ¿no? Es lo que está mostrando hoy en día la oposición, no sin ideas y sin perspectivas de futuro. Juan, te llevo de vuelta a la campaña de Máximo. Máximo, sí, está hablando por muchas radios de la provincia de Santa Cruz y nos llega acá que dijo algo así como que Patricia Burri tenía que bajarse de su candidatura o algo por el estilo. No, yo no lo escuché eso de bajarse su candidatura. Pero parece que Patricia Burri sobre Máximo, ¿sí? No, como que habló, sí, de las listas del, sobre que las, habló de las listas del PRO. No, yo estuve con Máximo en esa entrevista. Lo que él dijo es que le llamaba la atención la poca vocación del PRO de buscar lo nuevo. Es decir, teniendo a algunos dirigentes jóvenes que pensamos distinto, pero que, digamos, no estamos convencidos de que son mucho mejor que Patricia Burri. Uh-huh. Máximo mencionó a Patricia, a Fernando Andrés, que es uno de los dirigentes jóvenes que tiene PRO. Puedo mencionar a otro, a Agustín Forlieri, actualmente que es legislador de San González, y hay más. Y la verdad que el PRO tenía una oportunidad que la perdió. Es decir, puso a Patricia Burri, que representa lo peor de la política, ¿no? La política puede ejercer grandes cosas y hacer grandes realizaciones, y puede hacer también cosas muy malas. Uh-huh. Pero bueno, obviamente está generar trabajo, programar jubilaciones, construir escuelas, políticas de derechos humanos, políticas de deportes. Y lo peor es el helicóptero y bajar, reducir el salario a los jubilados y a los estatales. Sí, sí. Y ahí está Patricia Bullrich. Bueno, por algo la habrán elegido. Sí, quizás lo eligieron para que represente bien al Frente Cambiemos, ¿no? Porque Patricia Burrich se la pasa cambiando de partidos. Uh-huh. Entonces, sería el mejor exponente de Cambiemos. Juan, ¿le han dado para que tenga la Cámpora en los últimos días con Aerolíneas, con a Máximo mismo? Digo, ¿ustedes piensan que cabría tener alguna estrategia para enfrentar tanta satanización, tanta demonización de la Cámpora en los medios hegemónicos? Sí, nuestra estrategia es ser fieles a nuestras convicciones. Uh-huh. No vamos a estar cambiando de acuerdo al termómetro mediático. Es decir, el humo mediático siempre fue efímero. Lo que pasa es que tienen, digamos, un miedo por no solamente por el presente, sino también por el futuro, porque en definitiva lo que estamos poniendo en discusión es una lucha de posiciones. Es decir, aquellos que creemos en las distintas vertientes y posturas dentro de la política, y aquellos que creen la hegemonización de los temas públicos y los temas de los ciudadanos, que tiene que ver con medios económicos concentrados que buscan tomar las decisiones de los argentinos, cuando el sistema democrático está representado por sus respectivos partidos políticos, quien gana elecciones populares, es aquel que tiene la vocación y la potestad de poder tomarse el ámbito público. Sin embargo, acá lo que vemos reflejado es una disputa entre el poder real de los medios de comunicación y medios económicos versus el poder transitorio del poder político. O fíjate que nosotros todo el tiempo en la política tenemos que buscar la aprobación electoral y nos sometemos a las votaciones populares, y si la gente quiere gobernamos, y si no quiere no gobernamos. Sin embargo, los medios de comunicación y los medios hegemónicos económicos nadie los cuestiona y no tienen que rendir cuentas ante nadie, y quieren tomar decisiones que no les corresponde tomar a ellos. Lo que estamos viviendo hoy en día es esa disputa, ¿no? Por tanto, yo pretendo que durante toda la historia de la democracia, de la historia argentina, que lo que se ponga en valor es lo político, y si a la gente no le gusta determinado partido, determinado frente político, bueno, puede buscar otro, pero nunca resignar y enmerilar la política como pretende hacer el Grupo Clarín y los económicos concentrados, ¿no? Juan, te agradecemos la comunicación y abrigate, ¿te quedás ahí, seguís de campaña entonces? No, ya me vuelvo, anoche me vuelvo a Buenos Aires. Ah, bien, entonces acá ya te puedes desabrigar que no hace nada de frío. Bueno, manda saludos y que tengas buen regreso para acá, para Buenos Aires. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Barra. Saludo al Perín. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Juan Cabandier, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Ya venimos. Todos en cuero. De 2 a 5 de la tarde. 5 de la tarde.